nos consideramos una organización sin fines de lucro, motivada por la idea de mantener un grupo de amigos que fomenten y practiquen la ayuda mutua. Pienso que eso es importante, es decir, nos reunimos para con otros colegas para charlar radio, para todo lo que tiene que ver con radio, y en fin, nos las enseñamos para que la cosa funcione sin que intervenga para nada el dinero. Yo pienso que en todo esto no hay que perder nunca la perspectiva de que, por sobre todas las cosas, somos amateur, todo lo que hacemos es amateur, y cuanto más nos podamos alejar de cosas que tengan que ver con la económica, tanto mejor para todos, ¿verdad? Pasado el tiempo, fuimos viendo que, dadas las dimensiones que habíamos tomado y las características de la actividad que desarrollábamos, no se prestaban exactamente a ser manejable, digamos, como club. Porque al final resultaba más trabajo y consumía virtualmente todo el tiempo el cumplir con toda esa burocracia que implica el funcionamiento de un club como tal que la propia actividad. Entonces al final estábamos en otra cosa. De ahí que resolviéramos de común acuerdo en una asamblea llevada a cabo a esos efectos cambiar la denominación. Es decir, previamente cambiamos los estatutos, ¿verdad? Previamente cambiamos los estatutos porque era el paso indispensable. Finalmente, con los estatutos cambiados, también hicimos lo propio con el nombre, porque de la propia organización se desprendía que la palabra club en nuestro nombre no tenía nada que hacer. Es decir, en realidad lo que nosotros nos reúne y nos nuclea en nuestra afición por la radio, por una determinada actividad. Todo lo demás era trabajo inútil y que consumía el tiempo y muchas veces el entusiasmo de mucha gente. El placer de estar junto con el receptor de radio. Exacto, exacto. Nos apartaba de todo eso y nos daba una cantidad de trabajo absolutamente inútil a nuestro entender.